Y en la entradita hay una cajita de teatro. Y yo dije, ¿qué es esto? Ah, habla con Sol Curto. Bueno, acá la tengo, acá al lado. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a ustedes, a todos los oyentes. Me encanta porque siempre con esas creatividades. Contame un poco, ¿qué es esa cajita que dice teatro? Bien, la verdad que es algo que se propuso, que es súper innovador. A los niños les está encantando, que se trata de una pequeña obra de teatro con sombras. Ellos van escuchando como un relato con auriculares y se van proyectando distintas sombras. Así que nada, para los niños es una experiencia totalmente nueva y la verdad que están chochos con eso. Está bueno. ¿Y cómo surgió la idea? Mirá, es una idea que propuso Sergio, sí. Que como te digo, no es tan habitual verlo, entonces sí. Como iba a ser llamativa y realmente funcionó y bueno, están ahí a las expectativas porque no ellos llegan, se encuentran con eso, pero no saben realmente con qué se van a encontrar, digamos. Tal cual. Así que están en ¿tiene nombre la sala donde está Sergio? No recuerdo la duda. El nombre de la sala. Bueno, hay que recorrer el CMC y se van a encontrar con la cajita de teatro. Y ahí, además de poder ver esto, van a poder tener un acercamiento con Sergio que les va a hacer el acercamiento al cine. Claro, tal cual. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en la entrada del aula, donde ellos van a vivir esa pequeña experiencia. Después entran al aula y se encuentran con una experiencia media similar, pero mucho más grande. Así que está buenísimo, sí. Qué lindo. Bueno, Sol, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Viste que iba a ser rápido. Estábamos mirando gatitos. Hay una de las chicas de la feriante que han hecho cositas. No sé si Daniela González me estará escuchando desde aquí. Ella, que le gustan todas esas cosas, le digo que se venga, que hay un stand acá con llaveritos y cosas de gatitos que... Hay que venir a disfrutar la tarde hermosa acá al CMC. La verdad que sí, para vos. ¿Hay viento afuera o no? No, está espectacular. Y hay actividades muy buenas para los niños, así que hay que aprovecharlas. Sí, no hay viento, hay brisa. No hay viento. Gracias, Sol. Gracias, muchas gracias.